Hola. No me da bola. Para todo el país, chupete. Aquí en mi mente, como un ángel que se siente. Tengo poco que ofrecerte, solo puedo darte amor. Soy un chico enamorado, estoy lleno de ilusiones. Voy a amarte con locura, si me das tu corazón. Un beso para las termas. Dame bola. Aquí en mi mente, como un ángel que se siente. Tengo poco que ofrecerte, solo puedo darte amor. Soy un chico enamorado, estoy lleno de ilusiones. Voy a amarte con locura, si me das tu corazón. Dame bola.